Soltera, es la que echa el codón dentro de la cartera. Y hasta que no la echa, no se va pa' afuera. Que la discoteca está hecha pa' el perreo, fumeteo, batalla. Está lo que soltera, que creente era. Que quiere tomarse la botella entera. Y voy a gastar todo lo que quiera. Quiero que sea mía, sea lo que sea. La mujer mata pica, de amiga tiene una escuadrilla. Les dicen el como pesadilla. Tienen el corazón seco, vaciaron el amor por un hueco. Amor, antes deja el sentimiento chueco. Kevin y yo estamos puestos para el problema. Bebé, ¿sabe cuál es nuestro lema? La que pillemos, le derretimos el sistema. Y mañana no te dejan poema. Soltera, que eche el condón en la cartera. Y hasta que no lo hay, no se va para afuera. Sigue con sus amigas comprando botellas. Y yo la estoy chequeando desde la escalera. Hoy es noche de solteras. Deja tu novio y su pasado. Y tú me pones un vestido. Voy a hacer de todo contigo. Soltera, es la que echa el codón dentro de la cartera. Ya sé que no la he hecho, no se va pa' afuera. En la discoteca está hecha por el perreo, fumeteo, botella. Hasta lo que soltera, que entera. Que quiere tomarse la orilla entera. Y voy a gastarle todo lo que quiera. Quiero que sea mía, sea lo que sea. Tú estás sola y presintiendo lo que va a pasar. Porque te vio en la cara de loca. El crack en la foto y a la boca. Y una pastilla que en la nota le explota. Recuerda el lema de la gata que pillemos. Le derretimos el sistema, bien duro le metemos. Si tú eres soltera, si estás soltera, alza la mano, puedes hacer lo que quieras. Esta red y no tiene novio, lo tengo en el sótano. Me enloqueció cuando vengo con ese culo bien nítido. Parece que se manda solo. Pero yo se lo descontrolo. Soltera, es la que echa el codón dentro de la cartera. Ya sé que no la he hecho, no se va pa' afuera. En la discoteca está hecha por el perreo, fumeteo, botella. Hasta lo que soltera, que entera. Que quiere tomarse la botella entera. Y voy a gastarle todo lo que quiera. Pero que sea mía, sea lo que sea. Soltera, que echa el condón en la cartera. No lo hay, no se va pa' afuera. Sigue con sus amigas comprando botellas. Oye, papi, escúchate al jefe. Lo tuyo está en disfraz. Tony Cejas. Bien pegado.